Ay, buenos días, hermanos. Buenos días. Qué bueno estar aquí otra vez, ¿verdad? Amén. Ahora yo siento que están hasta atrás, ustedes también están muy lejos. Están muy lejos. Ya menos que voy a poner yo aquí el púlpito, ahí ven. Ahí me queda muy bajo a mí. Bueno, vamos a iniciar orando. Acompáñenme, oremos. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque nueva es, Señor, tu misericordia cada mañana. Gracias, Señor, porque tú en tu misericordia nos has escogido para conocerte, para servirte. Y ayúdanos, Señor, a ser devotos de ti, Señor, a poder amarte, a poder servirte como tú lo deseas, como tú lo mereces, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta mañana, por favor, nos ilumines, nos transformes, que podamos salir, Señor, no solo con conocimiento, sino con las ganas de hacer tu voluntad en todo lo que hacemos y en la manera en que vivimos, en el nombre de Jesús. Pues hoy sí, está un poco vacía la casa, dirían por ahí, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes están aquí. Me alegra verlos a ustedes. Y qué bueno que nos acompañan esta mañana. Hemos venido estudiando el libro de Timoteo. Estamos casi llegando al final del libro. Y hemos visto que las instrucciones de Timoteo eran acerca de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, de los requisitos de los ancianos o pastores, de los requisitos de los diáconos. Lo último que vimos tenía que ver con los deberes hacia los demás, ¿verdad? Y hablaba específicamente de las viudas, qué viudas eran las que Timoteo debía de ayudar, a qué viudas él debía de bendecir, eran los requisitos, qué viudas tenían que estar en la lista, etcétera, etcétera. Seguimos estudiando, ya es el último capítulo realmente de Primera de Timoteo. Y esta parte creo que habla un poco de actitudes hacia los demás, pero también habla de dinero, de economía, más que nada de dinero y de dos cosas. Habla del dinero, cómo se debe de cierta forma administrar en la iglesia, pero también nos está haciendo ver o alertándonos, mejor dicho, acerca del dinero, también del amor al dinero, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañen, vamos a leer a ver si nos da tiempo, porque la lectura que tengo es bastante extensa, pero yo creo que vamos a llegar a donde podamos y terminamos la otra semana. Entonces, Primera de Timoteo, vamos a leer 5 en la última parte donde dice 17 al 24, que es 25, que es la última parte del capítulo 5 de Timoteo. Entonces, si usted tiene su Biblia, por favor, saque su Biblia. Y si no tiene una, le regalamos una. Primera de Timoteo 5, del 17 a 25, pero vamos a leer esta parte. Ya leímos una vez más los requisitos de los ancianos, ¿verdad? Pero ahora viene algo que Pablo le da instrucción a Timoteo y le dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay dos cuestiones en este versículo. Una es que gobiernan bien. La labor de los ancianos en la iglesia les da autoridad sobre el pueblo. Les da autoridad sobre el pueblo. Pero aquí dice que los que gobiernan bien, también dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Está hablando de honor, pero también está hablando de que debe de haber una remuneración económica para los que trabajan a tiempo completo. Mayormente, dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Yo estaba leyendo en Deuteronomio 24:5 que exactamente dice esto, no pongas al buey que trilla, bozal al buey que trilla. Lo que estaba queriendo decir era que el buey trabaja por las cosechas y para que no se le va a no se le puede impedir que coma de las mismas cosechas que él trabaja. Es un ejemplo que nos está dando el buey, a pesar de lo que nuestras culturas pueden decir, pero yo he estado estudiando que el buey lo caracterizan por el servicio que da. Incluso en el libro de Apocalipsis habla de los ángeles, y uno de estos ángeles tenía, dice, rostro de buey, pero eso quiere decir que era el servicio de su potencial, ¿verdad? Ahora nosotros alguien le dice buey y es como un insulto, ¿verdad? Pero realmente aquí se está refiriendo al servicio que dan. Entonces, si alguien está, si uno de los ancianos está gobernando bien, es buen pastor, es buen anciano, dice, téngalo por digno de doble honor. Denle un salario. Estos versículos dan, pueden ser malinterpretados. Yo estaba leyendo algo acerca de esto, donde cuando los pastores inician con la iglesia es pequeña, tienen un salario. Y cuando la iglesia va creciendo y se convierte enorme, ellos quieren seguir aumentando su salario conforme la iglesia va creciendo. Y creo que tiene que haber de todos modos un límite, porque la idea, como lo vamos a ver en el futuro, no es enriquecerse. Pero tampoco podemos ser, hay otro extremo que se da en Guatemala, donde los pastores tampoco tienen lo que necesitan, ¿verdad? Hay pastores que la gente, al pastor, ¿por qué hay que darle? Porque la Biblia así lo dice, porque Pablo le está instruyendo a Timoteo que sí, necesitan tener un salario. Y yo lo he visto en otros lugares donde realmente el pastor tiene mucha necesidad. Yo conozco un pastor que siempre anda con necesidad, no porque administre mal su dinero, sino porque no le dan lo necesario, la congregación no le da lo necesario. Tampoco podemos caer en ese extremo, ¿verdad? Pablo le está diciendo, si el anciano gobierna bien, entonces sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora dice algo, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Creo que ahorita el único anciano de la iglesia, realmente, si lo podemos decir, es ahorita en este momento oficial. Hay otros ya, pero oficialmente el único soy yo. Pero hay otros que ya sirven como ancianos, simplemente no han sido nombrados oficialmente. Pero dice, si usted tiene algo en contra de él, dice, vaya a su casa y chismosee cosas en contra de él. No. Si usted ve algo malo, si usted tiene algo en contra, si usted ve mal comportamiento, dice, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A lo largo de la Biblia siempre ha sido así. No se puede tener un testigo. Tienen que ser por lo menos dos. Por lo menos dos testigos. Cuando alguien va a acusar a alguien más. Y en el caso de los ancianos, porque sabemos que los ancianos no somos perfectos, pero también muchos pastores o ancianos han caído en pecado, e incluso de grandes organizaciones y de pequeñas organizaciones, y es necesario que también la iglesia tenga esa no sé cómo decirle, pero que ustedes puedan decir, el pastor está viviendo en pecado, y no pueden ustedes como congregación permitir eso tampoco. Pero si usted tiene algo en contra, tiene que tener testigos y tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Pero eso le dice a Timoteo, si alguien te viene a acusar a alguien, no lo admitas, a menos de que hayan dos o tres testigos. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¡Qué duro! ¡Qué duro esto, tanto para los ancianos o los los pastores como para el pastor líder. Yo no me puedo imaginar estando aquí, trayendo a uno de ustedes, poniéndolo al frente de toda la congregación y decirle, mire, el hermano está en pecado, este pecado, y por eso no va a poder ser anciano. Imagínense. Pero son las instrucciones que Pablo está diciendo para que los demás teman. Para que los demás tengan ese respeto, porque no es un juego. A los que están siendo ya catalogados como candidatos a ser ancianos, eso es para ustedes. Si usted está teniendo una vida de pecado, no puede ser en primer lugar un anciano, pero si ya siendo un anciano, usted insiste en pecar, imagínense lo que habría que hacer. Es una instrucción difícil. Continúa Pablo y les dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es algo que todos los líderes debemos de aprender. ¿Y qué Pablo le está diciendo a Timoteo? No tengas parcialidad, o sea, no tengas favoritos. Eso es muy difícil. Porque quiera o no, hay más de alguno que uno dice, ah, este cuate sí le echa ganas. Este sí quiere servir, este sí quiere hacer. Y es difícil que no se vuelva el favorito de uno. Pero Pablo está hablando que tenemos que ser parciales. Tenemos que tratar a todos de la misma manera. Aunque yo he aprendido, y no estoy contradiciendo la Biblia de nada de eso, pero tampoco podemos hablarle a la gente lo mismo. En la parte del liderazgo yo he aprendido que a la gente no se le puede hablar igual. Porque hay gente que es muy sensible, uno medio le dice algo y empieza a llorar. Y hay otra gente que aunque uno le explique bien, bien, bien, no entiende lo que uno le está diciendo. Hay que explicarles de otra manera. Entonces, pero lo que Pablo se está refiriendo es que no tenemos que tener favoritos. Por ejemplo, alguien hizo en contra de este lado, hizo en contra de alguien aquí. Y diga, ah, pero este lado es mi favorito. Entonces, ustedes a ver qué hicieron para que los tratara así. No podemos ser así. Debemos de investigar, debemos de ver qué está pasando y realmente ver quién es el que está en conflicto, o el que está fallando, o el que está haciendo lo indebido. Y esa es la instrucción para Timoteo. Y le dice, te encarezco, le dice. Imagínese todo lo que le menciona antes, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos. Que guardes estas cosas sin prejuicios, sin juzgar, no haciendo nada con parcialidad, beneficiando a unos más que a otros. Aunque yo siempre les he dicho, como dice Pastor Deo, que la obediencia es igual a bendición. A veces las cosas vienen así también. Si yo soy desobediente, no puedo esperar una bendición. Hay algo muy interesante que le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es algo que muchas veces cuando oramos con la gente, no sé exactamente qué situación estaba pasando aquí, pero más se está refiriendo a volver a alguien al ministerio. O sea, no te apresures a decir a alguien, ah, tú vas a ser pastor, tú vas a ser anciano, tú vas a ser... Pablo se está refiriendo, no lo hagas con ligereza. Examínalos, ponlos a prueba. A eso se está refiriendo. No participes en pecados ajenos. No se involucre. Consérvate puro. Es la segunda vez que se lo dice. ¿Se acuerda que anteriormente estudiamos que le decía a Timoteo, sé ejemplo en esto, esto y esto? Y ahí en lo último le decía, en pureza también. Consérvate puro. Se lo vuelve a repetir. Y ahí le da una instrucción que realmente no aplica para nosotros. No se vaya a confundir usted y vaya a cambiar su agua pura ahorita. Porque le dice, no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le recomienda a Timoteo que tome un poquito de vino porque él estaba enfermo. Ahora, yo he aprendido algo, hermanos. El vino, cuando estaba recién hecho, no estaba fermentado. Porque las uvas solas, cuando las recién hacen, el vino no está fermentado. Es como un jugo, el jugo más puro de uva que pueda haber. El problema está, y estaba en el pasado también, es que no tenían refrigeradoras. Entonces dejaban el jugo de uvas, el vino sentado, y se fermentaba. Entonces, si ya uno venía una semana después a probar el juguito de uva, ya embriagaba. ¿Sí? Y era donde no te des dado el vino, y la gente sabía, pero si lo dejamos una semana ahí, ¿verdad? Pero realmente al principio el jugo de uva, el vino, el puro vino, era lo mejor que se podía tomar. Por eso cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná, ¿se recuerda de ese milagro? Que le dicen, Jesús, vea, ayuda, le dice María, ¿por qué no provees el vino? Ayúdalos, porque están... Y él le dice, tráigame tinajas. La gente dice, ¿por qué Jesús creó vino? Para que la gente se embriagara. Pero él creó el vino como recién hecho de las uvas, que no embriagaba. Y por eso cuando el maestresala se llama, dice, probó el vino, dijo, normalmente dejan el vino más feo para después, pero tú has dado el mejor vino ahorita. Pero no embriagaba, porque estaba recién hecho. ¿Me está entendiendo? Entonces Pablo no le está diciendo a Timoteo, échate tus tragos, ¿verdad? No, él está diciendo, toma lo que es bueno para ti por la causa de las enfermedades que él estaba padeciendo. Y obviamente eran enfermedades del estómago. No sabemos exactamente, por lo menos yo no sé exactamente qué sucedía con él. Le dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Una vez más, hermanos, en la iglesia hay gente que puede aparentar cosas, pero dice que incluso las buenas obras se hacen manifiestas, asimismo como las malas obras. Y las obras no solo en la iglesia, las obras de afuera, a veces como que decimos, pero es que la iglesia es una cosa y mi casa es otra. No, como decía la abuelita por allá, y espero que esté correcto decir esto, pero ella decía, ni chicha ni limonada, creo que decía, ¿verdad? Algo por ahí, usted me va a entender. Si usted es un discípulo de Jesús, su comportamiento en la iglesia va a ser igual al comportamiento en la casa. A los padres de familia, si yo ahorita les pregunto a sus hijos, ¿tu mamá se porta igual en la iglesia que en la casa? ¿Qué cree que me va a decir? Sí, pastor, en la iglesia está alabando al Señor en las mañanas. ¿Qué piensa usted que nos va a decir? Es bueno analizar estas cosas. Ahora vamos entrando directo al capítulo 6. Pero hágame un favor, póngase de pie. Yo siento que el calorcito de hoy les está haciendo a ustedes medio cabecear. Bueno, los que puedan ponerse de pie, pónganse de pie. Exacto, ya René bostezó allá, ¿verdad? Entonces... estírese, hermano, y bosteza, y ahí quites el sueño. ¿Sí? Ya se lo pegó a Tito, ya lo vi. Pura cadenita van a parar ustedes ahí. Muy bien. Puede sentarse otra vez. Como que el calor nos está dando sueño, ¿verdad? Rico se siente. El capítulo 6, acompáñame a leer, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de un buen servicio. Esto enseña y exhorta. Este era el tiempo donde todavía existían esclavos. En nuestro tiempo, usted a veces se siente esclavo, pero realmente no lo es. Pero en ese tiempo le dice: dile a los siervos, a los que viven bajo amos, que den buen testimonio, que les sirvan bien, sean así hermanos en Cristo o no. Sírvanles bien. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. ¿Cómo podemos nosotros decir que esto es contextualizado a nuestra época? Con sus jefes. Usted tiene jefes. Tiene gente a la que le tienen que responder. Una, si no es cristiano, usted dele testimonio de que usted sí lo es. Sírvanles bien. Si es cristiano, no piense: ah, es que como es cristiano no me va a decir nada, como hay que amar a todos. No, no es así. Sírvanles mejor, dice la palabra, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y le dice: esto enseña y exhorta. Esto diles, esto haz con ellos. Yo le había dicho al principio que esto tenía que ver con el comportamiento hacia los demás, pero tenía que ver con dinero. Al principio hablamos que los ancianos también deben de tener un salario, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes dijeron: ah, ¿cómo así? Ya les dolió. Pero también ahorita habla del dinero de otra forma. Y vamos a ver esto a partir del capítulo, del versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Al principio del libro les enseñé la primera cosa que Pablo le dice a Timoteo. Si usted quiere ver, vamos al primer capítulo de Timoteo, para que usted vea que la carta a Timoteo no se ha salido de contexto realmente. Le dice en el versículo 3 del capítulo 1: como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde estaba la iglesia que pastoreó Timoteo entonces? En Éfeso, cierto. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo sigue exhortando a Timoteo a que tenga cuidado con los falsos maestros, con las falsas enseñanzas. Y aquí le dice: el que no se conforma a las sanas, que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Se recuerda usted qué dijimos que era la piedad? La piedad no es, hay que tener cuidado, porque la piedad se usa para como un sinónimo de misericordia. Entonces nosotros decimos misericordia y es confuso. Pero realmente en el contexto de la palabra de Dios significa piedad, devoción. a Dios, una vida santa. Cuando dice sean piadosos, quiere decir sean devotos, temerosos de Dios. A eso se está refiriendo. Pero lo que dice aquí, que el que no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, se envanece y nada sabe. Pensando en esta palabra, la palabra que, porque cuando leo diferentes versiones, leí una en inglés, y la versión en inglés dice puffed up. Y puffed up significa como, más o menos cuando usted mira a un gato. ¿Sí? Un gato que ve a un enemigo y dice... O alguien que va al gimnasio. Ajá. Y empieza... Eso significa puffed up, como... Alguien que no se quiere conformar a las palabras de Jesucristo, dice, se pone así. ¿Pero qué dice Pablo? Pero no sabe nada. No sabe nada. Y se convierte de cierta forma en herramienta del diablo para causar pleitos, discusiones. Son faltos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Y sabe qué? Dice al final... Estos son los que toman la piedad, o sea, toman la en el 5 dice, toman la piedad, toman la devoción a Dios como fuente de ganancia. Porque no le voy a mentir, hay pastores vestidos de oveja, que son lobos y que sí se enriquecen a causa del evangelio. Y que se aprovechan de eso. Para enriquecerse, no le puedo mentir, sí hay pastores que le dicen siembre, hermano, y siembre en mí ahorita y recibirá su bendición. Yo se los he dicho siempre, la gente que predica venga a Cristo y tendrá pisto, así parece que le dicen a uno, siembre, hermano, siembre y Dios le devolverá 10 veces lo que usted siembra, pero siembra ahorita. Y suena como lo que yo les digo. Y que no sean monedas, porque el sonido de las monedas ofende al Señor. Lamentablemente sí hay gente así. Pero dice, son aquellos que no se conforman a las palabras de Jesús. Y de ahí Pablo dice... Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No conformismo, hermano. Contentamiento. Si nuestra devoción a Dios viene acompañada de contentamiento, seremos personas agradecidas con lo que Dios nos da. Y no estoy diciendo, no está hablando de tener bienes, de no tener bienes. Ah, entonces tengo que vender mi carro porque tengo que estar contento. No. Es más que nada una actitud del corazón. Es que cuando tenemos, no es suficiente. Ah, es que tengo un carro ahorita, pero es modelo 2010 y yo quiero un 2024. ¿Y qué tiene de malo el carro? Pues nada, funciona perfectamente. Entonces, ¿para qué lo quieres cambiar? Se está dando cuenta, pero es gran ganancia que la piedad, que la devoción acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Este es un versículo discutible para todos aquellos que predican la teología de la prosperidad. Su enfoque está en el dinero y todo lo que hablan es dinero, todo lo que hacen tiene que ver con el dinero. Y como decía Elizabeth, ella me decía, no saben de todo lo demás. que se están perdiendo. Porque sí, necesitamos el dinero para vivir. Necesitamos el dinero para comer. Necesitamos el dinero para servir en la iglesia, para tener este lugar, para tener las herramientas que necesitamos. Sí. Y Pablo no está diciendo que eso es malo. Pero tiene que ver con el corazón, el contentamiento. Cuando nuestra visión es solo dinero. Cuando un pastor le diga a usted, siembre, siembre ahorita y Dios le va a devolver. ¿Cuál es el anhelo? Sea rico. Aquí no sucede tanto entre nosotros, pero hay iglesias así, hermanos. Y usted tiene que estar atento cuando escuche eso. Una de las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús, al mismo Jesús, ¿cuál fue? Riquezas. ¿Se recuerda de eso? Cuando le di, ¿cómo le digo si postrado me adorares? Todos los reinos del mundo serán tuyos. Eso suena como teología de la prosperidad para mí. No estoy diciendo, ah, hermano, quédese pobre. Confórmese, no tiene que comer. ¿Por qué se queja? Si el Señor así quiere, así quiere. No, hermanos. No me malinterprete, pero hay extremos peligrosos. Hay extremos peligrosos y sin duda en el tiempo de Timoteo estaban existiendo, por eso Pablo manda estas instrucciones. El 9 dice, no, el 8, perdón. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay mucha gente que le gusta el dinero fácil, y que su visión está en enriquecerse. Dice, esta gente cae en tentación. Hay muchas codicias necias. Hay gente que se mete a negocios turbios porque quieren el dinero. ¿Por qué? Porque ¿dónde está su corazón? En el dinero. Ya voy a terminar. ¿Y sabe qué es lo que pasa también cuando hay un hombre o una mujer ambiciosa, codiciosa? No se va solo ella, se va la familia con ella. Porque un hombre o una mujer codiciosa arrastra a su familia al dolor que él va a pasar también. El versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Cuando mi enfoque es el dinero, yo quiero ser rico. Yo quiero tener pisto. ¿Y para qué? Para tener casas, para tener carros, para tener mujeres. ¿Cierto? El Señor dice que nos va a proveer todo lo que necesitamos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hay una condición. Buscad primero el reino de Dios. De corazón. No de imagen. No con la billetera necesariamente. Voy a buscar el reino de Dios. Voy a ofrendar más. Sí, Pablo en otra parte de la Biblia dice que así como siembran, cosechan. Pero ¿qué dice mi corazón? ¿Voy a sembrar solo para cosechar? ¿Voy a sembrar solo para enriquecerme? ¿O voy a sembrar porque soy un dador alegre? ¿Me está entendiendo? Hay bendiciones, pero están conectadas a algo, a una condición. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Debemos de cuidarnos. Pablo le está advirtiendo a Timoteo cosas claras, cosas precisas. Le está diciendo que debe ser generoso, porque los ancianos deben de recibir su salario. Pero también le dice, hay que tener cuidado de envanecerse, de no conformarse con lo que la palabra de Dios dice y querer hacerse rico con el evangelio. Hay que tener cuidado. Eso aplica para nosotros hoy. Y debemos de tener cuidado que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por las instrucciones que tú le diste a Timoteo a través de Pablo. Gracias, Señor, porque esas palabras son vivas para nosotros, incluso hoy. Señor, venimos delante de ti hoy con un corazón contrito, humillado, pidiendo perdón, tal vez, Señor, si nuestros actos han sido diferentes a lo que nuestras palabras dicen. Señor, si hay ambición de dinero, de otras cosas en nuestro corazón, quítalo. Porque debemos de ser gente con piedad, con devoción, amarte a ti. Primero que nada más. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros. También, Señor, reconocemos que el dinero es importante para vivir, para hacer los pagos, para comprar la comida. Te pedimos, Señor, también que en tu misericordia tú proveas todo lo que necesitamos todos aquí. Y que aún, Señor, tengamos suficiente para poder bendecir a otros, para poder ofrendar, para poder ser sabios y guardar, Señor. Ten misericordia de nosotros también y provee todo lo que necesitamos, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, yo te lo pido. Gracias por cada uno de mis hermanos que vino hoy a la iglesia. Los bendigo, Señor, en tu nombre, Jesús. Y te ruego que todo lo que hagan ellos esta semana sea conforme a tu voluntad, pero que les salga bien y que ellos encuentren gozo haciéndolo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima.